here, Lord have mercy. He was hung between two thieves, one on the right and one on the left. Yes. He said to the one on the right, this day shalt thou be with me. Contará que es una emoción, un beso en el alma, quizá una lágrima. Sobran las palabras que puedo decir, no digo nada. Qué bonito mi amor, primero tus ojos. Luego yo, no seré yo, será una canción, quien te lo dirá. Te he querido siempre o nunca, tal vez nadie lo sabrá. No encuentro palabras, no sé qué decir, pues no digo nada. Bonito mi amor, primero tus ojos y luego yo. Es demasiado amor, te miro a los ojos y me deshago. Es mío.